Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. In Afghanistan, 21 police officers died today after a suicide bomber dressed in a police uniform. En Afganistán murieron 21 oficiales de policía en el día de hoy luego de que un terrorista suicida vestido de policía se inmolara detonando una bomba dentro de un centro de entrenamiento policial en el sur del país. El ataque tuvo lugar en la ciudad de Tirinkot, la capital de la provincia de Uruzgan. Los talibanes reivindicaron el atentado. In neighboring Pakistan, at least 43 civilians. En el país vecino de Pakistán, al menos 43 civiles murieron el domingo cuando quedaron en medio de un fuego cruzado entre fuerzas pakistaníes y combatientes talibanes. Las muertes ocurrieron en la región del Valle de Swat, en la provincia de la frontera noroeste. Meanwhile, in southwestern Pakistan, gunmen have... En el suroeste de Pakistán, hombres armados secuestraron a un trabajador estadounidense de Naciones Unidas y asesinaron a su chofer. John Solecki es el jefe regional de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Próximamente en esta semana, Richard Holbrooke planea hacer su primer viaje a la región como nuevo enviado del presidente Obama a Afganistán y Pakistán. En noticias económicas, el gobierno informó que el Producto Bruto Interno cayó 3,8% en el último trimestre. Es la peor contracción desde 1982. Durante su audición radial semanal, el presidente Obama dijo que se necesitan nuevos esfuerzos para estimular la economía. El presidente Obama dijo... Tim Geithner, secretario del Tesoro, anunciará próximamente una nueva estrategia para revivir nuestro sistema financiero y proporcionar flujo de créditos a las empresas y familias. Contribuiremos a bajar los costos de las hipotecas y a extender los préstamos a las pequeñas empresas para que puedan generar empleos. Nos aseguraremos de que los directores ejecutivos no drenen los fondos destinados a promover nuestra recuperación e insistiremos en una transparencia y supervisión rigurosas y una contabilidad clara sin precedentes, de manera que los contribuyentes sepan en qué se está gastando su dinero y si se logran resultados. On Capitol Hill, Democratic Senator Claire McCaskill. En el Congreso de Estados Unidos, la senadora Claire McCaskill de Missouri propuso nuevos límites a las remuneraciones de los ejecutivos de Wall Street. McCaskill quiere que todas las empresas que reciban dinero del rescate financiero federal pongan un tope a las remuneraciones de sus empleados, las cuales no podrán superar los $400,000 por año, el mismo salario que percibe el presidente Obama. McCaskill hizo su propuesta luego de que se hiciera público que las empresas de Wall Street se habían otorgado a sí mismas $18,000 millones en primas el año pasado. La senadora McCaskill dijo: "We have a bunch of idiots on Wall Street. Tenemos un montón de idiotas en Wall Street que están arrojando arena a la cara de contribuyente estadounidense. Estas instituciones financieras al borde de la desaparición acuden al contribuyente estadounidense pidiéndole miles y miles de millones de dólares. Al mismo tiempo creen que van a comprar un avión de $50 millones para la empresa. Van a pagar primas por $18,000 millones. Pagaron un promedio de $2.6 millones a cada ejecutivo en los primeros 116 bancos que obtuvieron dinero de los contribuyentes sin inmutarse. Hay nuevas interrogantes con respecto a la forma en que el sistema de asistencia social está ayudando a las personas afectadas por la crisis económica. Un informe del New York Times muestra que la cantidad de personas que reciben dinero a través de los programas de asistencia se acerca o directamente alcanza el nivel mínimo en más de 40 años, a pesar del ascenso vertiginoso del desempleo. 18 estados redujeron la cantidad de beneficiarios el año pasado. Muchos de los estados más golpeados por la crisis económica hicieron recortes drásticos. Michigan redujo los beneficiarios en un 13%. Rhode Island presentó una disminución del 17% en la asistencia social, la mayor de todo el país. En el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el ex vicepresidente Al Gore instó a los gobiernos a enfocarse en un programa de protección ambiental al intentar revertir la crisis económica mundial. Al Gore declaró: Creo que las soluciones a la crisis climática son las mismas que las que necesitamos para la crisis económica. Tener un estímulo ambiental, poner a la gente a trabajar en la construcción de la nueva infraestructura ambiental con bajas emisiones de dióxido de carbono, tratar de que la economía adopte un rumbo sostenible y hacer que la gente vuelva a trabajar. In Iraq, Prime Minister Nouri al-Maliki and his allies looked for a sweep. En Irak, el primer ministro Nouri al-Maliki y sus aliados parecen listos para una victoria arrasadora en las elecciones provinciales. Pasarán semanas antes de que se publiquen los resultados oficiales, pero los líderes de los partidos chiitas rivales reconocieron hoy que la coalición Estado de Derecho de Maliki parece dirigirse a un sólido triunfo en algunas zonas chiitas. Apenas más de la mitad de los 14 millones de votantes iraquíes registrados acudieron a las urnas el sábado, en la menor participación electoral desde la invasión liderada por Estados Unidos. Decenas de miles de iraquíes desplazados dentro del país no pudieron votar. El domingo el presidente Obama dijo que un número importante de los 140.000 soldados estadounidenses que están en Irak regresarían a su país en el plazo de un año. In Sri Lanka, at least 13 people have died after. En Sri Lanka, al menos 13 personas murieron luego de que tres ataques de artillería dieron en un pabellón de hospital repleto en su mayoría de mujeres y niños. Para los médicos locales, las bombas fueron disparadas por el ejército de Sri Lanka. La Cruz Roja informó que cientos de civiles, incluidos niños, murieron o resultaron heridos en combates desde la semana pasada debido a la intensificación de la ofensiva de los militares de Sri Lanka contra el movimiento separatista de los Tigres de Tamil. Meanwhile, the Sri Lankan government is threatening to expel. Mientras tanto, el gobierno de ese país amenaza con expulsar a los diplomáticos extranjeros, organismos de ayuda y periodistas. El domingo, el secretario de Defensa de Sri Lanka acusó a la CNN, la BBC y Al Jazeera de simpatizar con la guerrilla de los Tigres del Tamil. On Capitol Hill, the Senate's expected to vote today to confirm. En el Congreso de Estados Unidos se espera que el Senado confirme por votación a Eric Holder como fiscal general. La semana pasada el Comité Judicial del Senado recomendó su confirmación por 17 votos contra 2. Meanwhile, Tom Daschle's confirmation as Secretary of Health. La confirmación de Tom Daschle como Secretario de Salud y Asistencia Social está en duda después de que tomara estado público que el ex líder de la mayoría del Senado incumplió con el pago de $128,000 en impuestos atrasados. Luego de haber sido nominado para el cargo. Daschle tampoco declaró $83,000 en ingresos por concepto de asesoría y sobredimensionó algunas deducciones por beneficencia. También se plantearon interrogantes sobre los estrechos vínculos de Daschle con empresas de asistencia médica. En los últimos años, Daschle recibió decenas de miles de dólares para dar discursos ante la Asociación de Distribuidores de la Salud, la Asociación Nacional de Juntas de Farmacia y los Planes de Seguro de Salud de Estados Unidos. President Obama is expected to nominate Republican Senator. Se espera que el presidente Obama proponga al senador republicano Doug Gregg de New Hampshire como secretario de Comercio. Si es confirmado, Gregg se convertiría en el tercer republicano dentro del gabinete de Obama. Si Gregg abandona el Senado, el gobernador demócrata de New Hampshire elegiría a su reemplazante. Según se informa, Gregg aseguró a sus correligionarios republicanos que no aceptaría el cargo a menos que tuviera la certeza de que su reemplazante en el Senado estuviera alineado con el caucus del Partido Republicano. In other political news, Republican officials have elected former. En otras noticias políticas, los dirigentes republicanos eligieron al ex vicegobernador de Maryland, Michael Steele, como próximo presidente del partido. Steele es el primer afroestadounidense en presidir el Partido Republicano. Durante el discurso de su victoria, Steele dijo que el Partido Republicano tiene un problema de imagen y que ha sido erróneamente identificado como un partido al que no le preocupan las minorías. Michael Steele dijo: "We're gonna bring this party. Llevaremos este partido a cada esquina, cada sala de juntas, cada vecindario, cada comunidad, y diremos igualmente a amigos y enemigos, queremos que sean parte de nosotros, que trabajen con nosotros, y a aquellos que deseen poner obstáculos, les diremos que se preparen para ser derribados". El Los Angeles Times informa que el gobierno de Obama decidió no poner fin a la controvertida política de rendiciones extraordinarias que le otorga autoridad a la CIA para secuestrar a cualquier persona en cualquier parte del mundo y transferirla secretamente a otro país. Actuales y antiguos funcionarios de la inteligencia estadounidense dijeron que el programa de rendiciones está preparado para jugar un papel más amplio en los esfuerzos para combatir el terrorismo. Un funcionario del gobierno de Obama dijo: "Obviamente se deben conservar algunas herramientas, aún se debe perseguir a los delincuentes. El Parlamento Europeo condenó a este programa al que calificó como un instrumento ilegal utilizado por Estados Unidos". El primer ministro israelí Ehud Olmert amenazó con lanzar una respuesta desproporcionada si los militantes palestinos continúan disparando cohetes contra Israel. El domingo, una sección de las Brigadas de los Mártires del Al-Aqsa dijo que había disparado 2 cohetes. Este grupo es el brazo armado de la facción Fatah del presidente palestino Mahmoud Abbas. Mientras tanto, Israel continúa llevando a cabo ataques aéreos en Gaza. El principal funcionario de la ONU en Gaza, John Ging, dijo que la situación humanitaria sigue siendo nefasta. John Ging dijo: ya pasaron casi 2 semanas desde que se declaró el cese del fuego aquí en Gaza, y puedo decirles que el sentimiento sin duda ha cambiado de un dolor inconsolable a un sentimiento generalizado de indignación. Aquí las personas están, por supuesto, tratando de lidiar con su nueva realidad. Decenas de miles de personas ya no tienen hogar, solo quedan montañas de escombros, y además los esfuerzos de ayuda están obstaculizados por la falta de acceso al lugar. John Ging también acusó a Israel de impedir que la ayuda humanitaria ingrese a Gaza. John Ging dijo: es una vergüenza que haya miles de toneladas de ayuda varadas en las fronteras de Gaza que deben llegar de inmediato a las personas de la región. Los donantes han sido muy generosos. Los operativos para lograr que lleguen hasta aquí, de todas partes del mundo, han sido un éxito y muy rápidos. Pero ahora debemos afrontar el bloqueo. Y por supuesto, en primer lugar, el gobierno de Israel debe encontrar soluciones operativas para abrir los puntos de cruce. Durante el fin de semana, el presidente Obama autorizó la realización en la región palestina de 20 millones de dólares del Fondo Estadounidense de Asistencia de Emergencia para la Migración y los Refugiados, ERMA por su sigla en inglés. El enviado al Medio Oriente de Obama, George Mitchell, anunció este paquete de ayuda durante una parada en Jerusalén. George Mitchell dijo: el presidente Obama expresó su profunda preocupación por la reciente pérdida de vidas y el gran sufrimiento de Gaza. Me complace anunciar que esta semana el presidente ordenó la utilización de otros 20.3 millones de dólares para brindar alimento y asistencia médica de emergencia a los heridos y desplazados en Gaza. Este paquete de 20 millones de dólares es tan solo una fracción de los más de 3.000 millones de dólares en ayuda que Estados Unidos envía anualmente a Israel. El gobierno español anunció planes de enmendar sus leyes para que los jueces españoles les resulte más difícil investigar la tortura y los crímenes de guerra cometidos fuera de España. En los últimos años, los tribunales españoles han investigado varios casos destacados en virtud del principio de jurisdicción universal. En 1998, el ex dictador chileno Augusto Pinochet fue arrestado en Londres con una orden de arresto internacional emitida por el juez español Baltasar Garzón, quien intentó extraditarlo a España para juzgarlo. La decisión del gobierno de España tuvo lugar días después de que un juez español lanzó una investigación de 7 actuales y antiguos funcionarios israelíes por un bombardeo que tuvo lugar en 2002 en Gaza y provocó la muerte del alto líder de Hamas, Salah Sijadeh, y de otras 14 personas, entre las que se encontraban 9 niños. La ministra de Asuntos Exteriores israelí, Tzipi Livni, elogió la decisión de España. Tzipi Livni dijo: el ministro español de Asuntos Exteriores me acaba de comunicar que España decidió cambiar la legislación conforme al principio de jurisdicción universal para cambiar la posibilidad de que una organización diferente, una organización política diferente, abuse del sistema legal de España para presentar cargos contra los israelíes y otros que están luchando contra el terrorismo. Considero que esta es una noticia muy importante y espero que otros estados de Europa sigan el ejemplo y hagan lo mismo. En otras noticias de la región, Israel le pagó aproximadamente 2 millones de dólares en daños a la familia de un camarógrafo británico que fue asesinado a balazos por un soldado israelí en Gaza en el año 2003. La familia de James Miller aceptó el dinero alegando que era lo más cercano al reconocimiento de culpabilidad por parte de Israel que iban a poder lograr. Miller se encontraba en Gaza trabajando en un documental sobre los niños palestinos atrapados en el conflicto. El documental Death in Gaza, Muerte en Gaza, luego fue transmitido en HBO y ganó 3 premios Emmy. En Somalia, un ex líder de la Unión de Cortes Islámicas fue electo presidente 2 años después de que los soldados etíopes, respaldados por Estados Unidos, invadieron Somalia en un intento de poner fin al régimen islamista. Durante los últimos 2 años, más de 16.000 personas murieron y más de 1 millón fueron desplazadas. El jeque Sharif Hamed es considerado un líder islamista moderado y alguien capaz de unir a los clanes enfrentados de Somalia. El New York Times informa que con la elección del jeque Sharif Hamed, Somalia volvió prácticamente al mismo lugar en el que se encontraba en el verano de 2006, cuando una alianza islamista tomó el control de Mogadiscio y logró la paz por primera y única vez desde que el gobierno central del país se desmoronó en 1991. El gobierno noruego vendió su inversión de 200 millones de dólares en la empresa minera con sede en Canadá, Barrick Gold, debido al historial ético y ambiental de la misma. El ministro de Asuntos Exteriores de Noruega acusó a Barrick de provocar graves daños al medio ambiente en Papúa Nueva Guinea, donde Barrick dirige una gran mina de oro. Barrick Gold es la mayor productora de oro del mundo, con 27 minas en funcionamiento. Noruega también incluyó en la lista negra a la fabricante de bombas Racimo Textron, con sede en Wilmington, Massachusetts. And the imprisoned Native American activist Leonard Peltier. Y el activista indígena estadounidense encarcelado Leonard Peltier fue enviado nuevamente a la prisión de Lewisburg, Pensilvania, semanas después de que fue atacado tras ser transferido a otra prisión de Pensilvania. El viernes se cumplirán 33 años de su arresto. Peltier fue declarado culpable de asesinar a dos agentes del FBI durante un tiroteo en la reserva indígena Pine Ridge en 1975. El activista ha sostenido durante mucho tiempo que es inocente y en general es considerado un prisionero político en Estados Unidos. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.